El negrito bonito se va pa' San Juan buscando trabajo, buscando más pan. No sabe en serio qué va a hacer, pero esto sí sabe, no va a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. A picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber. Acaba en relincho buscando a Jacinto, encuentra al compay tirado en la calle y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre baba, no voy a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Luchando con nada sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra trabajo, está atolondrado, se siente muy bajo. Un tipo muy listo le dice al bonito que allá en Nueva York todo es mejor. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra abrigo, se siente acosado, se muere de frío. Allá en Nueva York, donde todo es mejor, se sienta gimiendo, me estoy perdiendo. Aunque no se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. No se pica caña, no hay llamarada, se lucha con nada sin saber por qué. Acaba el relincho, el negrito bonito, buscando al compañero tirado.